De La Planta es una banda de cumbia uruguaya liderada por Nicolás Choca, cantante originario de Melo, Uruguay. Activa desde 2014, la agrupación cuenta con temas destacados como Universo Paralelo, Pa, Romper la Discoteca y el remix de Ojitos Chiquititos. Con aproximadamente 2,5 millones de oyentes mensuales en Spotify, la banda colabora regularmente con artistas como Néstor en Bloque, Fidel Nadal y Peque 77. Entre sus canciones más populares se encuentran Barrio Prendido y Sacate la Tanga. Además, la banda se presenta en festivales como el America Rockstars y participa en proyectos como la serie de entrevistas Tutti, manteniendo una presencia activa en la escena musical del Río de la Plata. En 2024, lanzan Una Vela, junto con una línea de semillas cannábicas desarrollada en colaboración con la empresa española Requiem Seeds. El 10 de septiembre de 2024, junto a Flor Álvarez, estrenan el single Me Tocó Perder. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.